Alert, alert. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludamos a todas y a todos los que se conectan a esta hora a las noticias de América Latina, el Caribe y el mundo a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur. Llegamos a miércoles, en mitad de semana, 30 de octubre del año 2019. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos a esta hora en la asistencia técnica Brian Altuve y en la conducción Héctor Escandel, todos junto a la red de corresponsales, periodistas, comunicadores y comunicadoras de las emisoras asociadas a Aler en todo el continente. Vamos de inmediato con los titulares de esta primera emisión. En Venezuela siguen las protestas gremiales. Los docentes de Fe y Alegría tomaron las calles el martes en la mañana. Y atención, porque en República Dominicana sigue la vigilia por la tierra. Siguen los campesinos y campesinas esperando una respuesta del presidente Danilo Medina. En Guatemala, nuestros compañeros de FEGER también hacen cobertura a las exigencias que hacen los guatemaltecos, las comunidades campesinas e indígenas por el derecho a la tierra. Vamos a comenzar el informativo en Venezuela. En las últimas semanas, distintos gremios han realizado jornadas de protesta para exigir condiciones dignas en los centros de trabajo. La última noticia la traen los docentes del movimiento Fe y Alegría. Maestras y maestros se juntaron en las calles para exigirle al Estado venezolano condiciones que les permitan vivir con dignidad. Alexander Medina, desde Radio Fe y Alegría Venezuela, nos informa. Con la consigna "Sin maestros no hay escuelas", que exhibían en pancartas, rayados de carros y Twitter, maestros de las escuelas de Fe y Alegría de Caracas y de otras zonas de Venezuela efectuaron este martes 29 de octubre una nueva acción pública que buscaba llamar la atención del Ministerio de Educación, cuyo titular se había comprometido el pasado 16 que iba a revisar con una comisión especial de este movimiento educativo una serie de mejoras para los docentes. Pero la llamada del ministro Isturiz nunca se dio. Y es por esto que 13 días después, los docentes de Fe y Alegría, sin cerrar sus escuelas, salieron a las calles a seguir reclamando un salario digno y justo. Hemos estado haciendo una acción pública para, en medio de esta emergencia educativa que estamos teniendo, que son los problemas de alimentación, los problemas de ausencia de docentes, el problema de transporte, el problema de las enfermedades y de los niños dejados atrás, queremos seguir en medio de esa dificultad, de esta emergencia educativa compleja. Los colegios seguimos estando, siendo luz, siendo esperanza en medio de estas dificultades. Por eso lo hemos iluminado como somos testigos de la luz. El movimiento de educación popular y promoción social Fe y Alegría de Venezuela tiene en su haber cerca de 14.000 maestros, pero la crítica situación económica ha hecho que muchos no solamente abandonen las aulas de clases, sino también a su propio país. Nos encontramos aquí en este sector de la Sirsa haciendo un llamado de atención a la comunidad y al Ministerio de Educación. Estamos esperando respuesta del ministro de un comunicado que se le entregó. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta, solicitamos que el ministro nos atienda. El pliego de peticiones se refería a la mejora de nuestros docentes, a las condiciones de trabajo. Nuestros docentes se están yendo de las escuelas se están quedando solas. Necesitamos que el ministro nos dé respuesta. Profesora, también hubo un grupo de representantes que hicieron algunas peticiones en aquel momento, hace aproximadamente una semana y media, en el Ministerio de Educación, donde fueron atendidos. ¿Qué respuesta le han dado los representantes también? De hecho, hoy nos acompañan muchos padres y representantes de las escuelas, un poco para expresar esa situación, esa preocupación, ese malestar, y ciertamente el ministro no nos ha llamado. Dejamos los números de teléfono y no ha hecho contacto con ninguno de los miembros de la comisión que se reunió en ese momento, que habían tantos docentes como representantes. Para este miércoles 30 se ha anunciado por parte de 8 federaciones del magisterio venezolano que se tiene prevista una reunión con el ministro de Educación para discutir 10 puntos. De ese encuentro, todos los trabajadores de la educación aspiran a obtener buenas noticias, porque de lo contrario, de los 15 dólares que se pusieron a ganar a mediados de este mes con el incremento salarial, ya solo quedarán devengando solo 10 dólares, porque la moneda norteamericana nuevamente comenzó a disparar su precio en el mercado venezolano y por ende los costos de los productos y bienes de primera necesidad. Desde Venezuela, Alexander Medina, para Contacto Sur. Bueno, y a esta hora tenemos que ir hasta Colombia y atención porque la violencia sigue desatada en contra de líderes indígenas y campesinos colombianos. Fueron asesinados guardias y un gobernador indígena en Cauca, en Colombia. Al menos 4 miembros de la Guardia Indígena y una gobernadora indígena, Cristina Bautista, han sido asesinados este martes en un ataque armado en el municipio de Toribio, en el departamento del Cauca, en Colombia. Otras 6 personas resultaron heridas. La Guardia Indígena se encontraba realizando labores de control territorial en el sector de La Luz del resguardo de Tacuelló cuando llegó un vehículo de color negro, según han contado los testigos, con integrantes de la columna Dagoberto Ramos, quien, y respeto a la Guardia Indígena y su ejército legítimo, a sangre y fuego dispararon, terminando con la vida de los representantes de los pueblos indígenas. Hay que decir que 4 comuneros fueron heridos también, y fueron heridas otras 6 personas. Esto lo ha detallado un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacuello y San Francisco, Proyecto NASA. También la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, hizo la denuncia a través de la plataforma de Twitter e informó que el ataque armado continuó contra la comunidad indígena en el resguardo de Tacuello en Toribio. Esto en las últimas horas, se esperan pronunciamientos de las autoridades del estado. Los nombres de las personas fallecidas hasta este momento serían Cristina Bautista, autoridad del pueblo indígena, Drusbal Cayupa Kigüe, de la vereda La Cruz, también Eliodoro Finscue, de la vereda López, José Gerardo Soto, de la vereda Buenavista, y James Wilfredo Soto, de la vereda El Trapiche. Los heridos, según el comunicado indígena, serían José Norman Montano, Matías Montano, Crescencio Peteche, Dora Ruth Mesa y Rogelio Taquina. Hasta la República Dominicana, como hemos informado día tras día, continúa la vigilia de los movimientos campesinos de la República Dominicana que están exigiendo derecho a la tierra al presidente Danilo Medina. Se encuentran en vigilia y se han ido sumando docentes, artistas y personalidades de la República Dominicana para respaldar el legítimo derecho a la propiedad de la tierra. Vamos con el informe de nuestros compañeros de Radio Seibo. Amigos y amigas de Aler, estamos con el señor Wagner Gomera, que es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que ha venido con un grupo de profesores para apoyar esta lucha de los campesinos y campesinas de la Culebra de Vicentillo en la provincia del Ceibo. Estamos aquí en pie de lucha, en solidaridad contra la injusticia que se está cometiendo contra estos campesinos de la Asociación Mamá Tingó del Ceibo. Entendemos que es inconcebible que en un estado de derecho, a esta altura del juego, en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, se trate a la persona de esta manera, donde prevalezca el derecho de un particular sobre todo una comunidad que tiene años trabajando esa tierra. Es inconcebible, y nosotros como sindicato de los profesores de la universidad hemos venido a respaldar al campesinado y a levantar nuestra voz para que el presidente de la República, para que la justicia en la República Dominicana se ponga de manifiesto. Vamos a respaldar esta lucha, vamos a difundir este atropello para que cese, para que los campesinos y campesinas de esta comunidad sean reconocidos en su derecho al trabajo, a la vida digna. Usted representa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue fundada un 28 de octubre de 1538. ¿Están de fiesta? 481 aniversario de una universidad autónoma que a partir de 1965 declaró su autonomía y que es el refugio de las ideas más apegadas a lo popular. Es una universidad abierta y democrática. Ayer cumplíamos 481 años, y una universidad que tiene la misión de mantener el compromiso con este tipo de causas, que para nosotros son inconcebibles, para nosotros es intolerable que se estén llevando a cabo aquí en la República Dominicana en este momento. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se fundó en el convento de Santo Domingo, en la zona colonial, donde 27 años antes, en el 1511, Antón de Montesinos con la comunidad dominica levantó ese grito por la dignidad. Claro, es la universidad que rescata todo ese grito del sermón de Adviento, ¿verdad? De Fray Antón de Montesinos, que tiene una estatua cercana, aquí mirando hacia el palacio, como diciendo, y es propicio que este tipo de abuso a tanto tiempo, ¿verdad?, se sigan cometiendo contra la gente que trabaja, contra el campesinado, contra el desposeído, contra el desvalido. Y también tenemos por aquí a un cantautor llamado Carlos Naveo, que en unos minutos nos va a animar con sus canciones, con canciones que ha escrito expresamente para esta lucha del Seibo, ¿verdad? Correcto. Y quiero aprovechar el momento para decir al señor presidente Danilo Medina que el mejor regalo de Navidad que puede dar a los campesinos de la Culebra, yo espero, yo tengo fe en que lo va a hacer, es dar los títulos definitivos a los hombres y mujeres de la Culebra. El que anda por allí haciendo la entrega de títulos, honrenos, señor presidente, a los dominicanos, entregando los títulos de propiedad definitivos a los hombres y mujeres de la Culebra, el Seibo. Muchas gracias. En un momento ya vamos a disfrutar de sus canciones. Y hasta aquí, pues, el reporte para Led Contacto Sur de todos nosotros. Muchas gracias. Agradecidos con Miguel Ángel Gullón, que ha hecho una cobertura de esta movilización de los campesinos en la República Dominicana. Vamos hasta Guatemala, en Fejer, hacen cobertura también al reclamo de los pueblos campesinos por el derecho a la tierra, por la no discriminación. Lo hacen en medio de un festival. Escucha el informe. Nos encontramos en el segundo festival por la defensa de la vida y el territorio en Santa Cruz Chinautla, y pues nos encontramos aquí con una compañera que nos va a decir cuál es su nombre y eso que estamos haciendo aquí el día de hoy. Muchas gracias por el espacio y la entrevista. Hoy, el día de hoy, pues las autoridades ancestrales, las autoridades que componen y otras organizaciones que acompañan esta resistencia, está celebrando su segundo gran festival por la vida, la dignidad y el territorio de este pueblo, ya que desde hace 2 años se han organizado, este pueblo ha despertado y ha estado en mucha incidencia al Estado de Guatemala, a la Municipalidad de Guatemala, a la Municipalidad de Chinautla, porque se han visto en el abandono, no hay buenas carreteras, la contaminación ambiental, la explotación de tierra. Hay 9 areneras que están explotando el territorio, las compañeras alfareras que tienen arte, ciencia, se han manifestado también hoy en este gran segundo festival, porque también se sienten despojados de sus tierras, se sienten olvidados del Estado, pero también de la sociedad guatemalteca. Y hoy, pues, muchas organizaciones están aquí acuerpando, porque también están exigiendo al Estado de Guatemala, están diciendo, aquí estamos, y exigiendo derecho por este pueblo maya Pocomán, que son a 10 kilómetros de la ciudad, pero eso significa que están olvidados de parte del Estado y de la sociedad guatemalteca. Bueno, muchas gracias, hemos escuchado ya el reporte de una de las organizadoras del evento, que es parte de la plataforma urbana de distintas organizaciones que se encuentran el día de hoy acuerpando organizaciones de mujeres, autoridades ancestrales, las mujeres indígenas pocomames han salido a la calle con alegría, con arte, con resistencia, hablando de la dignidad del pueblo pocomam. Algo bien importante de la información que queremos ampliar es que si bien se habla de areneras, si bien no es extracción de minerales, es extracción de tierra y es una actividad minera. Entonces, pues es siempre el flagelo de la minería lo que está afectando a esta población y a distintas comunidades enteras que han sido desalojadas, como nos ha comentado la compañera. Este es el reporte para Fejer Mayacat. Soy Lucía Ishu, de Festivales Solidarios. Y al cierre de esta emisión hay que informar que en Bolivia, en La Paz, siguen las movilizaciones y la última hora la marca un enfrentamiento entre simpatizantes de Carlos Mesa, candidato a la presidencia, en oposición a Evo Morales, y justamente los simpatizantes de Evo Morales, quien resultó ganador en las elecciones, según lo dicho el Consejo Supremo Electoral. La policía boliviana intervino en un enfrentamiento este martes, rociando gas a las protestas en el barrio de Achumani, cuando representantes sindicales del sector del transporte acudieron a desbloquear las barricadas levantadas por seguidores de Mesa en esta zona residencial al sur de La Paz. Se espera que este miércoles haya nuevamente movilizaciones. Evo Morales, que lidera el movimiento del MAS, gobierna desde el año 2006 y ha sido reelecto para un nuevo mandato. Durante la jornada del lunes, también en protesta, el mismo sector registró una batalla campal entre simpatizantes de Mesa y de Evo Morales. Esperan pronunciamientos institucionales en las próximas horas. Hasta aquí el informativo. Brian Altuve en la asistencia técnica, en la conducción Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo miércoles. Feliz día. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, contacto sur. En el mundo, desde nuestro mundo.